El maltrato animal es abusar de un animal, no importa de qué tipo de forma sea, hay muchas formas de maltrato hacia el animal. Está el maltrato psicológicamente, gritarles o insultos, el abuso sexual hacia dichos animales, también está el abuso físico, golpear a dichos animales, obvio. O también está la forma del maltrato a través de las drogas, el cual sucede normalmente en también en lugares de peleas clandestinas, el cual se obligan a pelear a los animales con tal de ganar dinero. Las personas piensan que maltratar a un animal cuando se porta mal está bien, pero está mal. De hecho, solo hacen que sufran y a ningún animal le gusta eso. Tal vez no hablen, pero los animales también tienen sentimientos, al igual que nosotros. Ellos sufren, sienten y muchas cosas más. Algunos animales se comportan violentos porque sus dueños los maltratan o hacen cosas por ellos. No toda la culpa tienen los animales. Algunos los tienen los dueños por maltratarlos o hacerle otras cosas. Es normal que los animales se porten mal, no son como los humanos que entienden rápido, así que los animales no tienen toda la culpa. Algunas personas creen que con golpear a un animal pueden que el animal entienda, pero la realidad no es necesariamente tienen que golpearlos. Para que ellos entiendan, son seres que no tienen la capacidad de hablar, pero aún así ellos entienden a tales palabras. Ley 14.346 es la ley en contra del maltrato animal. La ley número 14.346 protege a los animales de cualquier abuso. Esta ley fue sancionada el septiembre 27 del año 1954 y fue promulgada el octubre 27 del año 1994. Artículo 1. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiere víctima de actos de crueldad a los animales.